mira, cante de ti, todo el amor lo tiene para ti. Mira que me quiero que hablas tú de mí. Si quieres marcharte, pero lejos de aquí. Lo que tú dices no puedo entender.